quisiera mover. Con ese pantaloncito corto que tú tienes, me tiene loco, me tiene loco. Con ese pantaloncito corto que tú tienes, me tiene loco, me tiene loco. Y en especial cuando hace el terremoto, mueve la cadera y hace el terremoto, mueve la cintura y hace el terremoto. Mueve la chica, colita pa' acá, haciendo el terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. El terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto. Ese nuevo baile que está de moda, ahora la chica sacudiendo la cola. Es el nuevo baile que está de moda, todas las chicas sacudiendo.